Esta es una historia sencilla, pero no es fácil contarla. Como en una fábula, hay dolor. Y como una fábula, está llena de maravillas y de felicidad. Una almaina es un instrumento de derribo, un martillo pesado utilizado para derribar muros. No es casualidad que Radio Almaina eligiese este símbolo para ilustrar su función y su espíritu. Radio Almaina es la única emisora libre de Granada. Hoy, desde aquí, desde la Isla Despierta de Radio Almaina, en este miércoles 16 de enero de 2019, quiero hacer más que una dedicatoria, una invitación a la reflexión. Y si sois seguidores del programa, sabréis ya a estas alturas que personalmente, y en Radio Almaina también es algo extendido, odiamos la televisión. La televisión es un instrumento sutil de lobotomía, es una destilería para la hipocresía, es una máquina para lavar cerebros que haríais muy bien no solo en apagar, sino en desenchufar. Como dicen los anglosajones, pull the plug. Así que, por tanto, quiero invitaros a que desarrolléis vuestro pensamiento crítico, si es que no lo hacéis ya. Siguiendo el ejemplo cartesiano de la duda metódica, quiero que dudéis de todo lo que veáis y escuchéis. Quiero que nos ayudéis a derribar el muro de la falta de valores, el muro de la banalización, el muro de la frivolidad. Que no dejéis que os laven el cerebro, que os aferréis a Radio Almaina y nos ayudéis en esa lucha contra la estupidez humana que en gran parte emana de la televisión, de la caja tonta. Yo personalmente, desde la Isla Despierta, quiero hacer una especie de enfrentamiento pacífico, resistencia pacífica, y os traigo hoy un programa especialmente emotivo, profundo, sencillo, acústico. Como dice nuestro amigo Howard Bill, la televisión no es la verdad. Y yo también quiero decir que hoy día Internet, los teléfonos móviles, las redes sociales no son la verdad. Ahí no encontraréis vuestro camino. Buscad dentro de vosotros, buscad a través de buenas virtudes, de buenos valores, como por ejemplo a través de Radio Almaina y la Isla Despierta. Soy Peque Montero, comenzamos. 1.700 millones de espectadores vieron su nacimiento. Nace una estrella. 220 países le vieron dar sus primeros pasos. El mundo entero contuvo el aliento para verle robar su primer beso. Truman creció y la tecnología se desarrolló. Toda una vida registrada por una intrincada red de cámaras ocultas. Una vida emitida en directo 24 horas al día. 7 días a la semana para una audiencia planetaria. Se rueda en la isla de Sea Haven, el estudio más grande jamás construido y que junto con la Gran Muralla China es una de las 2 edificaciones humanas visibles desde el espacio. Ahora en su 30º año triunfal de emisión, el show de Truman. Vaya semanita. No sé si les habrá pasado lo mismo, pero yo he estado al borde de un ataque. Hola y buenas noches. Soy Mike Michelson y como siempre voy a presentarles La Verdad Truman, el debate en donde conocerán toda la verdad sobre el show. Esta noche vamos a ofrecerles algo especial, una de las pocas entrevistas, por supuesto, en exclusiva concedidas por su creador. Así que vengan con nosotros en directo a la sala lunar en la planta 221 de la Ecosfera Omnicamp. Ahí es donde nos encontraremos con el televisionario más grande de toda la historia, el diseñador y arquitecto de un mundo dentro de otro mundo que es la isla de Sea Haven, el gran Christoph. Primero quisiera darle las gracias en nombre de nuestros espectadores por concedernos esta entrevista exclusiva. Sabemos que tiene una agenda muy apretada y también sabemos que es un celoso guardián de su intimidad. Permítame decirle que es un honor. Es un placer. Bien, el catalizador de los dramáticos acontecimientos recientes ha sido sin duda el padre de Truman, Kirk, y sus intentos de infiltrarse en la acción. Pero antes de llegar a esto, Creo que vale la pena señalar que no es la primera vez que una persona del exterior ha intentado llegar hasta Truman. ¿No es así? Otros han estado a punto de lograrlo. ¡Truman! ¡Estás en la tele! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo conseguí! ¡He salido en el show de Truman! Pero nunca hubo nada que pudiera compararse con esta violación de la seguridad. El primer intruso que ha sido miembro del reparto. Y que además había muerto. Debo decir que la reaparición de Kirk es un golpe maestro. Como fue Kirk el que inició esta crisis en la vida de Truman, llegué a la conclusión de que solo él podía resolverla. ¡Truman! ¡Truman, no! Está prohibido. ¿Por qué? ¿Qué hay al otro lado? Nada, simplemente está prohibido. Tienes que aprender a conocer tus limitaciones, Truman. Pero recordemos la razón por la que el padre había desaparecido del programa. A medida que Truman se hacía mayor, nos vimos obligados a pensar un motivo por el que se quedara en la isla. Me gustaría ser explorador, como el gran Magallanes. Oh, llegas demasiado tarde. En realidad ya no queda nada por explorar. Finalmente se me ocurrió la idea de hacer que Kirk se ahogase. Muy efectivo. Desde ese momento Truman siente verdadero terror por el agua. Cuando Kirk leyó el guión del episodio en el que moría en el mar, se sintió decepcionado, por no decir otra cosa. Y estoy seguro de que fue eso lo que le llevó a irrumpir en el plató. Pero, ¿cómo van a justificar esa ausencia durante 22 años? Amnesia. Oh, brillante. Demos paso a las llamadas de los espectadores. Desde Charlotte, Carolina del Norte, está usted al habla con Christoph. Ah, sí. Hola, Christoph. Me gustaría saber cuántas cámaras tienen puestas ahí en la ciudad. En números redondos, unas 5.000. Oh, son un montón. Recuerde que empezamos solo con una. Fue un parto curioso y prematuro. Se adelantó 2 semanas. Era como si tuviera prisa por empezar. Y por supuesto, la prisa que tenía por salir del útero de su madre fue lo que le llevó a ser elegido para el programa. Compitiendo con otros 5 embarazos no deseados, el parto de Truman fue el que coincidió justamente con la fecha de arranque del programa. Por cierto, tengo entendido que Truman fue el primer niño adoptado legalmente por una corporación. Exacto. El programa ha generado unos beneficios que suman una cifra equivalente a la del Producto Nacional Bruto de una nación pequeña. Se olvida que necesitamos una población equivalente a la de un país. Dado que se emite 24 horas al día sin interrupciones publicitarias, esos enormes beneficios se generan por el sistema de publicidad encubierta. Así es. Todo está en venta, desde el vestuario de los actores y lo que comen hasta las casas en las que viven. Y por supuesto, todo figura en el catálogo Truman. Nuestras telefonistas les atenderán a cualquier hora. Christoph, una pregunta. En su opinión, ¿por qué cree que Truman nunca ha pensado plantearse la naturaleza del mundo en el que vive hasta ahora? Aceptamos la realidad del mundo tal y como nos la presentan, así de sencillo. Una llamada de La Haya para Christoph. ¿Hola? ¿La Haya? Bueno, parece que se ha cortado. Vamos pues a Hollywood, California. Estamos en La Verdad, Truman. Hola, Christoph. Solo quiero decir que eres un mentiroso y un manipulador y que lo que le estás haciendo a Truman es propio de un enfermo. Bueno, todos recordamos esta voz, ¿verdad? ¿Cómo olvidarla? Vamos con otra llamada. No. Déjalo, Mike. Me encanta compartir recuerdos con exmiembros del reparto. Silvia, como tú proclamaste tan melodramáticamente ante el mundo, ¿crees que porque una vez le pusiste ojos tiernos a Truman y flirteaste con él, porque aprovechaste unos pocos minutos de protagonismo a su lado para hacerte notar y soltar tu propaganda política, crees que le conoces? ¿Crees saber lo que le conviene? ¿Realmente crees que estás en posición de juzgarle? ¿Y tú quién te crees que eres para coger a un bebé y convertir su vida en una farsa? ¿No sientes ni la más mínima culpa? Le he dado a Truman la oportunidad de llevar una vida normal. El mundo en el que tú vives sí está enfermo. Sí, Haven, es lo que el mundo debería ser. Truman no es un espectáculo, es un prisionero. Obsérvale, mira en lo que le has convertido. Puede marcharse cuando quiera. Si tuviera algo más que una mínima ambición, si estuviera absolutamente decidido a descubrir la verdad, no podríamos impedírselo. Creo que lo que te duele en realidad, querida, es que en definitiva, Truman prefiere su celda, como tú la llamas. Ahí es donde te equivocas. Estás en un error. Y Truman te lo demostrará. Bien, aparte de unos acalorados comentarios de una minoría muy ruidosa, ha sido una experiencia altamente positiva. Sí, tanto para Truman como para el público. Bueno, Christoph, solo nos queda agradecerle otra vez el tiempo que nos ha dedicado tan generosamente. Creo que podemos aventurar que, ahora que la crisis ha pasado y Truman vuelve a ser el que era, debemos esperar nuevos y excitantes acontecimientos. Verás, Mike, tengo una gran noticia. Meryl abandonará a Truman en un próximo episodio, lo que nos permitirá introducir otro pasaje romántico en su vida. ¡Ajá! Sigo empeñado en que se produzca la primera concepción en directo de la televisión. Bueno, eso será otro hito en la historia de la televisión. Recuerden, lo oyeron aquí primero. Ha sido un gran honor y un placer, señor Christoph, gracias. Gracias a ti, Mike. He pensado que si reunimos $8,000... Cada vez que sales con Marlon, vienes con eso. Podríamos recorrer el mundo durante un año. ¿Y luego qué? Tenemos que pagar la hipoteca, Truman. Las letras del coche, ¿qué quieres? ¿Que demos la espalda a nuestras obligaciones financieras? Sería una aventura. Quiero irme por ahí. Quiero ver un mundo, explorar. Se te pasará. A todos se nos ocurren cosas así. Han llegado a aburrirnos esos actores que expresan emociones falsas. Nos cansa la pirotecnia y los efectos especiales. Si bien el mundo de Truman es, en ciertos aspectos, una falsificación, el propio Truman no tiene nada de falso. Sin guión, sin apuntador. No es siempre Shakespeare, pero es genuino. Es una vida. En el 98, el director de cine australiano Peter Weir nos trajo el show de Truman. La banda sonora corrió a cargo de dos hombres, el alemán Burkhard Dalwitz y el norteamericano Philip Glass. Escuchamos Truman Sleeps. Soy el creador del programa de televisión que llena de esperanza y felicidad a millones de personas. ¿Y quién soy yo? El protagonista. Nada era real. Tú eres real. Por eso valía la pena verte. Escúchame, Truman. Ahí fuera no hay más verdad que la que hay en el mundo que he creado para ti. Las mismas mentiras, los mismos engaños. Pero en mi mundo, tú no tienes nada que temer. Te conozco mejor que tú mismo. Tienes miedo. Por eso no puedes marcharte. Está bien, Truman. Yo te comprendo. Llevo observándote toda tu vida. Te observé al nacer. Te observé cuando diste tu primer paso. Observé tu primer día de colegio. Y el capítulo en el que se te cayó tu primer diente. No puedes irte, Truman. Este es tu sitio. Conmigo. Háblame. Dime algo. ¡Di algo, maldita sea! ¡Estás en la televisión! ¡En directo ante todo el mundo! Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Vuelve a aparecer en La Isla, la banda sonora de la película de 2015 Truman. La película la dirigió Cesc Gay y la banda sonora corrió a cargo de Nico Cota. continuamos con esta dulce colaboración. De Pat Metheny a la guitarra y Charlie Hayden al contrabajo. Grabaron en el 96 este temazo, The Moon is a Harsh Mistress. Llega justo a tiempo. Ya estaba harto de cocos. La leche de coco es un laxante. Eso es lo que Robinson nunca contó. Oh. Fuego como Dios manda, ¿eh, Wilson? Oye, Wilson, llevábamos volando 11 horas y media desde Memphis. Íbamos a unas 475 millas por hora, así que creerían que estábamos aquí. Pero Perdimos el contacto por radio y permanecimos en la tormenta durante una hora. ¿Qué distancia habrá? ¿Unas 400 millas? 400 millas al cuadrado son unas 160.000 multiplicadas por pi. 3, 14, eso hace 500, 2.000, 4, 5. Tienen que buscar en un área de 500.000 millas cuadradas. Dos veces el estado de Texas. Puede que no nos encuentren. Déjate llevar a la isla despierta y olvídate del mundo. Siempre en Radio Almaina, tu radio libre en el 88.5. And I door and washed away no sin. And I promised you like you promised me that those vows we made, we messed them up for free. Out of me, took the skin off my back running. So don't breathe when I talk, 'cause you haven't been spoken to. I've got a gun for a mouth and a bullet with your name on it. Pull the trigger for a heart beating blood from an empty pocket. An empty pocket. Carpe, carpe, carpe. And in torture slow never lets you go, deals a crooked hand. And in torture slow never lets you go, deals a crooked hand. You made a fool out of me and took the skin off my back running. So don't breathe when I talk, 'cause you haven't been spoken to. Got a gun for a mouth and a bullet with your name on it. Put a trigger for a heart beating blood from an empty pocket. An empty pocket. Hemos escuchado la voz y la guitarra de la precoz artista británica Billie Martin, de tan solo 19 años, con un tema Out of the Black de 2015. Todo irá bien, amigos. Esta es la parte difícil, pero todo irá muy bien. Thank you. Chris Rea nació en un hogar británico, pero con un padre italiano y una madre irlandesa. Hemos escuchado su guitarra y su inconfundible voz en este tema del 86, Light of Hope. Mi esposa ha pedido el divorcio esta tarde. Tenemos formas distintas de enfrentarnos a la muerte de nuestro hijo. Hasta que la muerte nos separe. Zijn de wolken aan mijn heen. Hemos escuchado la voz y la guitarra de Pascal Jacobsen al frente de la banda holandesa Bluff con un tema del 99, Harder Than It Even Can. No serás joven siempre, Mark. El mundo está cambiando. La música está cambiando, hasta las drogas están cambiando. No puedes quedarte aquí todo el día soñando con la heroína y con Ziggy Pop. ¿Es Ziggy Pop? Lo que sea, de todas formas el tío está muerto. Said my sleep, and be true, the wind will guide me. Draw upon the northeast shore of the Emerald Island. Come on, we're buying your time. It's night forever calling and recalling. Sure, at peace and silence. I sit down by the water and I glory at my hopes. Let the rivers roll over like lovers, old brothers and sisters. And I, good Lord, you know we need it most. Our minds are tethered, but our hearts are. And by the time come to die, and let joys abound back in 50s by our own high street, where we'll raise a glass. Amidst the sound of laughter ever roaring, as we drink our fill and once we drown our sorrows. I sit down by the water and I glory at my hopes. Let the rivers roll over like lovers, old brothers and sisters. And I, good Lord, you know we need it most. Our minds are tethered, but our hearts are wild. Oh. In bunker time, sisters, ain't I? Good Lord, you know we need it most. Our minds are tethered, but our hearts are wild. Oh. And by the time, ha sido al piano y a la voz el irlandés Foy Vance con un tema de 2016, Bangor Town. Cree que si un hombre se arrepiente del daño que ha hecho, puede volver a la época más feliz de su vida.

mirar su cara. Tengo tanto miedo de no volver a verla. De pensar que el sufrimiento no es más que sufrimiento. Sin causa, sin propósito, sin sentido. No sé qué decirte, Jack. Nada. No hay nada que decir. Ahora ya lo sé. Ahora tengo un poco de experiencia, Warnie. La experiencia es una maestra brutal. Pero aprendes. Dios mío, si aprendes. Slide through the grass, lotus blows as I pass. Leaves rustle gently, and trees give me shade as I pass. How sweet is nature's embrace. All my woes fade away. I'm slowing down in my mind. Rest my soul in your arms. Sido lento, un tema de colaboración entre la coreana Jung Sung Na a la voz y el guitarrista sueco Ulf Karl-Erik Wakenius, un tema de 2013. La isla. ¡Despierta, despierta, despierta, Erta! ¡Despierta ya, despierta ya, despierta ya, despierta ya! Soy Mr. Señor Love Daddy, la voz que te gusta oír. El único capaz de tirarse 12 horas seguidas en antena, aquí en Radio Amor, en el 108 de la FM. El último en tu dial, pero el primero en tu corazón. Y eso cae por su peso, sabueso. Aquí estoy, estoy aquí. Sabes que sí, sí que lo sabes. Soy Mr. Señor Love Daddy y vengo a acariciarte las orejas. Las orejas a acariciarte. Yo solo pongo los plásticos que importan y solo importan los plásticos que yo pongo. Y eso cae por su peso, sabueso. Aquí Radio Amor desde el corazón de Bed-Stuy en Brooklyn. Te traigo el yin y el yang, el hip y el hop, la última cancioncilla estúpida y rara que me ha zapado. ¿Sabes qué clase de tiempo tenemos para hoy? ¡Calor! El color del día es el negro. Sí, el negro. Absorbe el calor del infierno y guárdalo para el invierno. Si vas a salir a la calle, apúntate al negro y estate al loro. Hoy la temperatura va a pasar de los 38 grados. Si te has rizado el pelo, cuidado. Repito, cuidado con el rizado. Mejor quédate en casa o puedes acabar con un casco de plástico permanente en el coco. ¡Para siempre! La isla despierta. Música a 24 fotogramas por segundo. En Radio Almaina. Dice lo que es mejor para ti. No quieren que busques respuestas, sino que creas en las suyas. Quiero que dejes de coleccionar información del exterior y que empieces a buscarla por ti mismo en tu interior. A la gente le da miedo su interior. Es el único lugar donde encontrarán lo que necesitan. La muerte no es triste. Lo triste es que la gente no sepa vivir. Southern trees, they are a strange fruit. Blood on the leaves and blood at the roots. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar tree. Gallant south, them big bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh, and the sudden smell of burning. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the crops. Ha sido Beth Hart a la voz y Joe Bonamassa a la guitarra con un tema de 2013, Strange Fruit. I see your face before me. You. ¿Qué ocurre? Are my only dream. There is your. Estás maravillosa. Face before me. Si no te importa que te lo diga. Tan maravillosa que al verte cualquier hombre correría aullando de alegría. Now if you could see the magic, if you could see me. Familia Johnson. It doesn't matter. Hola, Madge. Sí. No, estaba preparándome algo para cenar. No, ¿qué? Oh, sí. He oído hablar de él. Me han dicho que es fotógrafo o algo parecido. Un hippie, no, no lo sé. ¿Es ese el aspecto de un hippie? No, estaba a punto de tomarme un baño cuando has llamado, así que tal vez. Sí, no volverán hasta el viernes. Sí, pero ya te llamaré yo, ¿de acuerdo? Adiós. If I should write a book for you that brought me fame and fortune too, that book would be like my heart and me. Dedicated to you. Thank you. you that brought me fame and fortune too. That book would be like my heart and me, dedicated to you. If I should paint a picture too that showed the loveliness of you, my art would be like my heart and me, dedicated to you. To you, because your love is the beacon that lights up my way. To you, because with you I know a lifetime could be just one heavenly day. If I should find a twinkling star, one half so wondrous as you are, that star would be like my heart and me, dedicated to you, esos temas incluidos en el gran álbum que grabaron juntos en 1963 John Coltrane y Johnny Hartman. ¿Le importa que le haga una pregunta? No. ¿Por qué se divorció? Siempre estaba viajando. Entonces, ¿por qué me casé? Sería una buena pregunta. Supongo que necesitaba un hogar, unas raíces. Te pierdes un poco viajando. ¿Y qué pasó? Yo nunca me perdí. Me sentía más en mi casa en cualquier lugar que en la mía. Una especie de ciudadano del mundo. Ya. A veces debe sentirse solo. No, nunca me he dado ese lujo. Tengo amigos por todo el mundo a quienes visito de vez en cuando, si me apetece. ¿Tiene amigas también? Bueno, soy un solitario, pero no un monje. Así que no necesita a nadie. No, al contrario. Creo que necesito a todo el mundo. Me encanta la gente y me gustaría conocerla a toda. Sí, eso es lo malo de Iowa. Te encuentras con la misma gente en todas partes una y otra vez. Así que cuando el marido de la señora Delaney tiene un lío con la señora Redfield, todo el pueblo se entera. Sí. Bueno, eso pasa en todas partes. A mí me parece que hay demasiado... Esto es mío y él y ella me pertenecen. Se marcan demasiados límites y cosas así. Ya sabe. ¿Pero no le asusta estar solo? Creo que no. Así tengo la impresión de abrazar el misterio. ¿Se ha arrepentido alguna vez? ¿De qué? Me refiero a su divorcio. No. ¿No se arrepiente de no tener una familia? No todos estamos hechos para tener una familia. ¿Cómo puede vivir solo para lo que usted desea? ¿Qué hay de la demás gente? Ya se lo he dicho, me encanta la gente. Pero nadie en especial. Les quiero de todos modos. No es lo mismo. Bueno, ya sé que no es lo mismo, pero está diciéndome que no está bien, que no es normal, no. Que no es correcto. No estoy diciendo sí, eso. Sí, lo hace. Verá, tengo un ligero rechazo a esa ética de la familia americana que parece haber hipnotizado a todo el país. Supongo que seguramente se me considerará como una pobre alma desplazada destinada a vagar por el planeta sin tener un televisor o un horno con limpieza automática. Solo porque alguien decide establecerse y formar una familia no significa que esté hipnotizado. Solo porque no haya visto una desbandada de gacelas no significa que me pase la vida dormida. ¿Quiere dejar a su marido? No, claro que no. Disculpe la pregunta, le ruego que me perdone. ¿Por qué me ha hecho semejante pregunta? Creía que eso era lo que hacíamos, hacernos preguntas. Ha sido estúpido, lo sé. Yo diría que teníamos una conversación. Es usted quien hace esas preguntas. Atribuye muchos significados a todo. Significados que no comprendo, ya que debo ser demasiado simple para interpretarlos. Vale, lo lamento. Discúlpeme. Bueno, al amanecer me espera el puente. Será mejor que me vaya. Espere, lo siento. No, discúlpeme a mí. Debe disculparme. Ha sido una pregunta muy indiscreta. He cometido una estupidez. Ahora siento que se ha estropeado algo. No, ha sido una velada perfecta tal como ha transcurrido. Una velada perfecta. Un bonito paseo. Gracias por su compañía y por el coñac. Es usted una buena mujer, Francesca. Deje la botella a la vista. Podría ayudar a mejorar las cosas. Oh. Y no se engañe, Francesca. Es todo menos una mujer simple. Thank you. existe una banda sonora excepcionalmente nocturna, esa es la de Blade Runner del 82 de Vangelis. Estamos escuchando el tema de amor de esa banda sonora, con ese saxofón mítico. ¿François? Etienne se enfadará si le despierto. Cree que pierdo el tiempo sacando fotos del cielo. Yo también lo creo. ¿Sí? Una noche conseguiré la foto perfecta. Que haya un planeta como este, igual que este, donde una doble tuya nos esté fotografiando en este momento. O sea que te estarías fotografiando a ti misma en un universo paralelo. Increíble. Sí. Hay infinidad de mundos allá arriba, ¿sabes? Donde todo lo que quieres que ocurra, ocurre de verdad. Richard, ¿sabes una cosa? Esas son las chorradas pretenciosas que los norteamericanos sueltan a las francesas para acostarse con ellas. Oh, Dios, lo siento. Creía que no se notaba. Solo es el cielo. Inténtalo. De acuerdo. Cuando empiezas a encapricharte con alguien, siempre encuentras un motivo para creer que esa persona es tu media naranja. Cualquier motivo vale. Como sacar fotografías del cielo nocturno, por ejemplo. A la larga, sería una costumbre irritante que motivaría una separación. Pero cuando estás enamorado, crees que es lo que has estado esperando durante años. Ha sido uno de los grandes y desconocidos temas de Chris Isaak del año 89, Blue Spanish Sky. ¿Sonido? Grabando. Cámara rodando. Rodando. Escena 6, toma 3. La isla despierta. Acción. Música a 24 fotogramas por segundo. Ruido de la calle. ¿Pero qué coño hacéis los de ahí abajo? ¿A esto le llamáis cerrarlo todo? ¡Llevaos ese coche de ahí! Vale. Dios mío, me pregunto por qué ese tipo no se compra un remolque con 600 altavoces y se lo instala detrás de su coche. La isla despierta, una película que se ve con los oídos. Sonido limpio. Muy bien, vamos allá, en marcha, primeras posiciones, por favor. De acuerdo. Muy bien, ¿sonido? Grabando. Cámara rodando. Rodando. Escena 6, toma 4. La isla despierta. ¿Listos? Vaya. ¿Estamos listos? Muy bien, ¿sonido listo? Grabando. Cámara rodando. Marca de segundos. Mierda. Escena 6. Todo el mundo quieto. En el 88.5 de tu FM. Acción. Hola, Miles. Hola, Vicky. Oye, estás preciosa. Gracias. Este es Ken Corlan, mi marido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Encantado de conocerte. Eres afortunado. Sí, lo soy. Gracias. De nada. Bueno, yo te espero en el coche. Encantado de conocerte, Miles. ¿Ken? Qué generoso. Sí, sabe hacer las cosas. Es muy atento. Me alegro. ¿Qué? ¿Cómo te va? Desde la última vez que hablamos, no sé. Podría ir mejor, podría ir peor. ¿Y qué pasa con tu libro? Universalmente rechazado. Strike 3. Oh, Miles, eso es horrible. Sí. ¿Qué vas a hacer? Vuelta a empezar, supongo. ¿O no? Yo qué sé. En fin, te has vuelto a casar. Enhorabuena. Pareces feliz. Lo soy. Mejor. Parece que todo el mundo se casa. El año pasado todo fueron divorcios. Este año todos son bodas. Será algo cíclico. Sí, supongo. Bueno, ¿qué te parece si vamos ya a convite? A beber champán y brindar por los novios. Yo no, yo ya no bebo. ¿Oh? ¿Has dejado de beber? ¿En serio? Estoy embarazada. Sí, entiendo. Genial. Pues, enhorabuena otra vez, Vicky. Es una noticia maravillosa. ¿Nos vemos allí, Miles? Sí. Think I'll leave this place tomorrow. Nothing left for me here. I think I'll head over to your place. Maybe then it'll disappear. Este tema. There's nothing left for me here. La banda se llama Barely Autumn y el tema Leave This Place. And all these people staring at me. Es un tema de 2017. Recuerda que si vas a radioalmaina.org, I must admit it's kind. Encontrarás una lista de los temas y las películas que aparecen en la Isla Despierta. Tiene un mensaje nuevo. Hola, Miles. Soy Maya. Gracias por tu carta. Te habría llamado antes, pero creo que necesitaba tiempo para pensar en todo lo que pasó y en lo que me escribiste. Otra razón por la que no te he llamado antes es que quería acabar tu libro, cosa que hice por fin anoche. Y creo que es realmente precioso, Miles. Se te dan muy bien las palabras. ¿Y qué más da que no lo publiquen? Tiene tantas cosas hermosas y también dolorosas. ¿De verdad sufriste todo eso? Tiene que haber sido horrible. Y el personaje de la hermana, Dios, menudo desastre. Pero tengo que confesarte que, bueno, me desconcierta bastante el final. No sé, ¿al final el padre se suicida o qué? Me está volviendo loca. En fin, últimamente aquí hace frío y no para de llover. Pero me gusta el invierno. Así que, escucha, si alguna vez decides volver a pasar por aquí, deberías decírmelo. Te diría que pasaras por el restaurante, pero a decir verdad, no sé muy bien cuánto tiempo seguiré trabajando allí, porque voy a licenciarme muy pronto y seguramente querré cambiar de aires. Ya lo veremos. Total, que como ya te he dicho, me ha encantado tu novela. No te rindas, Miles. Sigue escribiendo. Espero que estés bien. Adiós. ¿Por qué? La pregunta que siempre le ha dado sentido a la vida. No le encuentro contigo ninguna respuesta escondida, sino un por qué. Y fuiste mía. Yo, ¿por qué? Tal vez porque soy lluvia que calma tu sed repetida. No es porque cuando mires mis ojos veas luces divinas. No hubo ilusión ni fantasía. Y me siento más solo que ayer cuando aún eras nada. Y mis ojos descubren el mismo porqué en tu mirada. Y creyéndonos civilizados decimos, nos vemos mañana. Tan seguros que un tanto vacío no cabe otra lágrima. Solo el amor da sentido encontrarnos mañana. Ahora solo nos queda el cansancio, desnudo en la cama, riéndose de nuestras ganas. Y me siento más solo que ayer cuando aún no existías. Y en mis ojos descubren tus ojos, ¿por qué esta mentira? Pero al credo del civilizado decimos, tal vez otro día, tan seguros que tanto vacío acaba la vida, acaba. Todo acaba mi vida. Tú, ¿por qué? Es un grandioso tema de un grandioso álbum del 98, el álbum debut de Pancho Céspedes, Vida Loca. ¿Cuánto tiempo hace? Un mes. Pensé que sería una cosa transitoria que acabaría en una semana. Y sigo rezando para que solo sea una pasión otoñal. Pero lo cierto es que estoy obsesionado. Es inútil que diga que no la volveré a ver porque la veré. ¿Quieres que me marche? ¿Quieres que me vaya a un hotel? ¿La quieres? No sé lo que siento. Pero me alegro de poder sentir algo. Sé por qué estoy obsesionado con ella. Entonces dilo. No sigas diciéndome que estás encaprichado, que estás obsesionado. Dime que la quieres. Sí, la quiero. Entonces márchate. Vete a donde quieras, a un hotel, a vivir con ella. Pero no vuelvas. Porque después de 25 años de fundar un hogar, criar una familia y de todo lo que nos hemos soportado el uno al otro, Dios me libre de quedarme aquí escuchándote mientras me dices que estás enamorado de otra. Porque no se trata de un fin de semana de trabajo con tu secretaria, ¿verdad? O de alguna mujerzuela que conociste después de una buena borrachera. Este es tu gran romance otoñal, ¿verdad? Tu último rugido de pasión antes de que pases a una respetable jubilación. ¿Es eso lo que me queda? ¿Es esa mi participación? Para ella la pasión otoñal y para mí la chochez. ¿Qué quieres que haga? ¿Quedarme en casa haciendo calceta hasta que vuelvas a hurtadillas como un borracho arrepentido? Soy tu mujer. Y si no puede sentir pasión hacia mí, lo menos que puedo exigir es respeto y lealtad. Estoy resentida, no lo entiendes. Me duele mucho. Di algo, por el amor de Dios. No tengo nada que decir. No voy a darme por vencida tan fácilmente. Quizás sea mejor que te marches de casa. Y ella te quiere, Max. No creo que sea capaz de un sentimiento noble. Pertenece a la generación de la tele. Aprendió cómo es la vida con Vox Boni. La única realidad que conoce es la del televisor. Con mucho entusiasmo ha ideado varios guiones que tenemos que interpretar para la serie La Película de la Semana. Dios mío, fíjate en nosotros, Luis. Estamos interpretando la escena obligada del final del acto segundo. La mujer desdeñada echa al marido pecador fuera de escena. Pero no te preocupes, yo volveré a tu lado al final. Porque todos sus esbozos de guiones tienden a hacerme abandonarla y volver a tu lado, porque el público no acepta un final triste en la feliz familia americana. Bueno, también tiene un guión en el que me suicido. Y una adaptación para televisión de Ana Karenina, en el cual ella es el conde Boronsky y yo soy Ana. Mi pobre Max pasa a sufrir mucho. Lo sé. First time in my life, my eyes are wide open. Oh, my love, for the first time in my life, my eyes can clouds, oh, I see the sky. Everything is clear in our world. Oh, my love, for the first time in my life, my mind is wide open. First time in my life, my mind can feel. I feel the sorrow, oh, I feel dreams. Everything is clear in my heart. Escuchamos la sobrecogedora combinación del piano de Jackie Terrasson, nacido hace 53 años en Berlín, de madre afroamericana y padre francés, junto con la voz de Cecile McLaurin, una afroamericana nacida en el 89. Este tema, Oh My Love, es una versión que hicieron en 2012 del clásico de John Lennon del 71. ¡Es la hostia, macho! Buenas noches, Manuel. Muy buenas noches. Adelante, amigo, le escuchamos. Madre de Dios Santísima. Madre de Dios Santísima. ¡Cuánta belleza! Yo en mi vida jamás había visto junta tanta belleza como la que estoy viviendo esta noche. Que me doy golpe en la cabeza que no me creo que esté viendo yo tanta belleza junta. ¿Qué es lo que más le emociona? El compendio. El compendio de... El compendio. No sabría decir yo qué es lo que más me gusta. Si la música, la letra o la armoniosa combinación de ambas. Por eso he elegido como respuesta a su pregunta la palabra compendio. Compendio. Sí. Yo he sido toda mi vida un enamorado de la belleza. Yo cosa bella que he visto en el mundo la he señalado como bella y... He intentado que todas las personas que tengo a mi alrededor disfruten como yo disfruto de la belleza. Sí, sí. ¿Me oye bien? Sí, sí, le oigo bien. Es usted un enamorado de la belleza. Un enamorado y un apasionado. Enamorado y apasionado de la belleza. Muy bien. Yo todas las cosas bellas que veo, ¿sí?, las apunto en un cuaderno mío que tengo yo en casa. Sí. Y, por ejemplo, veo una puesta de sol, llego a casa y apunto en el cuaderno, puesta de sol. Muy bien. Y veo, por ejemplo, una sonrisa de un niño o algo que me gusta, lo apunto también en el cuaderno y pongo sonrisa de niño. Y ahí y estoy yo todo el puto día escribiendo en el cuaderno las cosas bellas que veo. Muy bien. Y sus canciones... Para mí son un ejemplo de belleza. ¿Cuántas cosas tiene apuntadas? ¿Cuántas cosas bellas tiene apuntadas en ese cuaderno suyo? 18.000. 18.000 hasta el momento. 18.000 cosas bellas. Igual no quiere decir que esto no vaya a ampliarse. Claro. Pero de momento he localizado en el mundo 18.000 cosas bellas. Las tengo ordenadas alfabéticamente. Porque yo soy una persona... muy amante del orden. Muy bien. Me gusta el orden. No soporto el caos. Entonces mi cuadernillo está ordenado de manera alfabética. Muy bien. Y eso me tranquiliza. Querido amigo, tenemos que dejarlo aquí en este punto. ¿Por qué? Porque tenemos... ¿Por qué siempre pasa lo mismo? Amigo... ¿Por qué cuando uno encuentra la belleza enseguida tiene que renunciar a ella? Amigo, ¿por qué este mundo está hecho de esta manera? Que cuando uno está a gusto en la vida tiene que abandonarlo todo. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Caballero. Dígame. Muchísimas gracias por su llamada. Gracias a usted por dejarme participar en este programa maravilloso. A usted, gracias. Deseo con todo mi corazón que este disco sí. que acaba de salir al mercado obtenga todos los éxitos posibles. Muchas gracias. Y que usted se convierta en un referente en el mundo de la canción. Gracias, querido amigo, y esperamos volverle a tener en este programa en alguna otra ocasión y usted nos va comentando cómo va ese cuadernillo en el que apunta todas las cosas bellas que encuentra por orden alfabético. Sí. Esas 18.000 cosas bellas que ha encontrado. Vale. Y le agradecemos que entre esas 18.000 haya incluido el disco de este humilde locutor. Muchas gracias. ¡Adiós! Bueno, pues tengo que confesar que me siento muy identificado con Manuel y su perspectiva de la belleza en el mundo. ¿Has meado en el bote? Sí. ¿Continúas con el insomnio? Sí. ¿Cuánto hace que te sientes así? Vamos despidiéndonos de la isla por hoy. Are we bound by love? Con Sia and Lavery. Ese tema es la hostia, macho. Me flipa este tema. Sí, es buenísimo. Let me go, let me go. Wells Tower Song de 2017. ¿Ah, sí? Es el tema de despedida de hoy. Taking pictures in the snow. Vamos allá. ¡Hasta luego! Esto ha sido La Isla Despierta. En Radio Almaina. Ha sido un verdadero placer estar aquí. Cierto. Espero que hayas disfrutado de los temazos. No puedo creer que estéis tan ciegos. Habéis estado escuchando a esos falsos santos demasiado tiempo. Y ya todos da igual, pues no lo es. Cualquier religión sin amor y sin compasión es falsa. Someone turn up the radio. They're playing my song, they're playing my song. Remember nights out there in the saddle. It's like the sky collapsed and it's exposed our every scar. Pulling hard on the reins again. Let me go, let me go. Locked out of the apartment. You're just a figment in the snow. Partimos hacia la civilización. No olvides entrar en radioalmaina.org, dejar un comentario y contribuir con Radio Almaina. Tú has sido el gran amor de mi vida. Además, allí podrás encontrar, como te he dicho, una lista de todos los temas y películas que aparecen por la isla. Está bien. Recibe un fuerte abrazo de Peque Montero. Era el tonto de mi pueblo. Hasta la próxima. Buenos días. Buenos días. Oh, por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Es un joven muy extraño. Es un idiota. Y con mala educación, es probable que sus padres sean idiotas también. Si algún día tienes un hijo así, te desheredo. Adiós. Espero que lo hayas pasado bien. Sí, lo he pasado muy bien. Presta más atención a tus estudios y menos a la radio. Tú siempre estás escuchando la radio. Es diferente.